de generación de la Perigot, que las propietarias no quieren viajar más con las empleadas por denunciar el trabajo negro, la explotación laboral, los acosos. Entonces nos están buscando y más que nada decirles de que tener cuidado con las propias y esas cosas. Hay muchas compañeras que se quieren organizar por el miedo que tenemos de organizarnos, por las amenazas que estamos sufriendo de ahí adentro de que nos despidan, no pudieron venir, pero nosotras, con mi compañera y otras compañeras más, queremos ver si podemos armar una agrupación como para empezar a pelear con esas cosas, porque no está más de no salir. Así que bueno, se lo doy, pero no, se lo doy desde ahora, le digo. Así que... no, o sea, cuando me voy o cuando entro al trabajo yo no tengo ningún problema, con la educación y todo, uno puede ubicarlo tranquilamente. Y bueno, con un vocabulario, yo creo que el derecho seguramente. Y bueno, pero bueno, en esta lucha y bueno, y acá, en apoyo acá con la mamá de Lucía Pérez, en el fondo solidario apoyo, con las chicas de 90. Así que bueno, muchas gracias por la invitación a esta asamblea y la verdad que les agradezco mucho.